Diciendo, voy a aplicarte esta vaina al bumbum. Esto lo va a poner a brincar. Solo me tienen que contestar. ¿Todos listos? Here we go. Sabroso, y si es que hay algún chacotero que no lo sabe bailar, es bien sencillo, te voy a contar. Mueve la cadera para adelante y para atrás de forma constante, bien suave, y verás que tu woman no lo podrá resistir. Tanto meneo la va a decidir, y así la vaina se pone caliente. Por eso que tanto le gusta a mi gente, bien rico. Es un boom sensual que cuando empiezas no puedes parar. Ya lo están bailando, para darle sabor vamos a hacerlo cantando. Digo boom boom boom y tú me contestas probando, que siga la fiesta. Boom.